Vamos a conversar ahora con el director de Medio Ambiente del municipio, con Héctor Creparula. Héctor, buen día, ¿cómo estás? Guillermo Tenagle, Beto Cuchán, te saludamos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien, Guille? Muy bien. Bueno, ¿estás ahí en el punto limpio de Avenida Santa Marina? Sí, estamos acá, La trinchera. En la trinchera, en la primera línea. En la primera, hoy estoy en la segunda línea. Línea estuve ayer con la gente recibiendo, no, ahora estoy atrás, con los bolsones. Bueno, ayer, el primer día después de la reapertura de los puntos limpios, ¿cuál es el balance que se hace? ¿Cómo se comportó la gente? ¿Hubo mucha asistencia a cada uno de los lugares? Sí, ayer la gente volvió y con mucha cantidad de mercadería, viste, tenían un acumulado de... Se notaba como nunca los vehículos cargados de muchos días de guardar. El que está acostumbrado a separar ya separa. Claro. Guarda y aguantó hasta donde pudo. Y bueno, ayer vino mucha gente. Se hace un protocolo, entran de a tres, de a cuatro. Entonces, bueno, se hace un poco de cola, pero tampoco hacía la gente muy contenta, la gente con que abrimos, más que con la. Dice, claro. Aguantó la espera. Siempre remarcamos que están todos los puntos limpios abiertos, que hay otros que están un poco menos comprimidos de gente. Santa María está bastante cargado, pero bueno, trabajaron los tres puntos limpios acá en la ciudad bien y Garré y Vela también. Bien. Y también, bueno, además se suma esto, digamos, a la posibilidad de que los que están tirando botella ahí al lado. Que es justo, ¿no? Perfecto, el lugar indicado para escuchar el movimiento botella. Sí, es terrible, sí. Bueno. Hay mucho consumo de cierta bebida con envase de vidrio en la cuarentena. Ah, sí, estamos hablando de bebida espirituosa, ¿no? Porque es envase bebida no retornable. Mucho amarillo, mucho mariposa debe haber, Sí, bueno. Exactamente. Me contaron. Bueno, te decía lo de que también esto se suma, digamos, a la posibilidad de que la gente, a partir de ayer, el particular, pudo concurrir también al relleno sanitario, ¿no? Digamos, entonces se da todo el circuito. Sí, todo el circuito está digamos, andando. Si bien el relleno tenía abierto para los rubros que iban abriendo, bueno, ahora ya se abrió el juego. Y de a poco hay que volver a la normalidad, supongo. Bien. Bueno, ¿qué horarios tienen de funcionamiento, Crepa? Nosotros por ahora estamos acotados 9 a 2 de lunes a viernes. ¿Y el acceso al lugar cómo se da? ¿Lo hacen de forma más, o sea, más individual? Sí, más espaciado por vehículo, por cantidad. Ahí, digamos, se respeta el tema de la patente. Hoy toca 3 y 4, mañana 5 y 6, jueves 7 y 8, 9 y 0 el viernes. Bien, y la persona tiene que, bueno, obviamente cuando sale tiene que estar con el barbijo colocado, pero para entrar ahí, ¿hay alguna otra cosa que se hace en particular? No, viste que igual nosotros tenemos medio como un autoservice, entonces básicamente la gente tiene, igual bien todos con barbijo. En ese sentido, yo creo que si nos cuidamos, la gente viene, separa las cosas, viene ya con separado, deja las cosas y sale. No hay inconveniente, se ayuda en el caso de las cosas pesadas y todo eso, sí, pero digamos un poco por eso también lo de cuatro autos, digamos, para no juntar tanta gente. Claro. Y el esquema, por ejemplo, de sacar todo de ahí de los puntos limpios, ¿sigue siendo el mismo o también ustedes tuvieron sacar un cronograma especial? Hoy aprovechamos, por ejemplo, hoy nosotros, como estamos abriendo a las 9, nosotros vinimos antes y ya, por ejemplo, la parte de cartón que va para Ciani ya lo sacamos a la mañana temprano. Viste que en Santa María también tenemos una descarga en altura que no impide la entrada y salida de vehículo, con lo cual ahora está haciéndose la sacada de plástico al taller. Ya salió todo el metal a la cooperativa. Esos tres, hoy más o menos, porque ha venido tanta gente que se nos ha llenado rápido el depósito. Bueno, o sea que los números son importantes en estas dos jornadas, ¿no? Y nosotros ayer teníamos un cálculo de un auto por minuto. Cálculo no, contado, exacto. Casi, casi. minuto 10 segundos de alto medio, o sea, mira, genial. Se nota que había una necesidad de... O sea, claro, la gente en cuarentena empezó a acomodar cosas y todo lo que quedó destinado para basura, hay cosas que se pueden sacar al recolector, pero no todo, evidentemente. Sí, sí, la gente separando, ¿no? La gente que, como bien decías vos, la que está acostumbrada a separar siguió con la práctica, claro, a pesar de la el cuarentena. El que tiene la modalidad y se acostumbró a separar, no vuelve. Claro. Se acostumbró. Conoce el sistema, conoce dónde van los materiales. Bien. La cadena está, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Primero hay que ponerse a separar en la casa. Una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Hay que ponerse a separar. El que ya se puso a separar y se paró y entendió y comprendió, bueno, se iba buscando otras alternativas, porque las hay y muchas, no solo los puntos limpios, no vuelve para atrás. Bien. Bueno, parece un tema musical detrás. Sí, de... sí. Un llamador de ángeles, parece. Un poco brusco, ¿no? El llamador de ángeles que tenía atrás, pero bueno. Cuando me arribo para el lado del libro se siente. Sí, ahora mejor. No, está bien. Bueno, Crepa, para decirle a la gente entonces que vaya tranquila y que respete, por sobre todas las cosas, los números de patente. Así que hoy es 3 y 4. Hoy 3 y 4. Bien. Perfecto. Bueno, y así sucesivamente. Perfecto. Buenísimo, Crepa, gracias por el contacto. No, gracias por bien, Héctor.